Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. Y hace ya tiempo que no provoco un crash en mi coco. Ya me comporto, soy un chico bueno. Pero el diablo me está llamando, me está tentando. Sabe que voy a picar el anzuelo. Yo represento ese tipo de gente que no va de espalda, que va de frente. No lamo culos, eres un chulo, me dicen algunos. Son consecuencias de no comportarte como un maldito soldado de plomo. Sigue las normas y ves por la línea que yo te he marcado. Slowly, que a mí me gusta despacito. Slowly, que a mí me gusta calentito. Slowly, que a mí me gustan tus morritos, yeah. Yo ya no quiero tocarte, besarte, abrazarte, esnifarte. Sentirte dentro de mi cuerpo no quiero, pues te tengo miedo. Me atacas los nervios, me va a estallar el corazón. Me va a estallar el corazón. Me va a estallar el corazón. Me va a estallar el corazón. La pegatina con los yonkilo, metiéndose amor por la pena. Hay momentos en la vida que tú ya no sabes qué hacer. Vaya. Tirar pa'lante, frenarte, dar un paso atrás y volver a empezar. Oh, oh, oh, yo quiero ver salir el sol. ¡Vamos, día! Oh, oh, oh, yo quiero ver salir el sol. Soy ventana. ¿A quién me dice ahora vuelvo? Voy solo un momento al cajero a sacar el dinero. Se te ha pinchado la rueda, pero no hay problema, tú llevas la larga ya vuelta. ¡Vamos, día! Amigo, te viene a dar una vuelta si da conmigo. A la rotonda. Amigo, te viene a dar una vuelta si da conmigo. Yo ya no quiero tocarte, besarte, abrazarte, esnifarte. Sentirte dentro de mi cuerpo no quiero, pues te tengo miedo. Me atacan los nervios, me va a estallar el corazón. Me va a estallar el corazón. Me va a estallar el corazón. Por todos lados. Me va a estallar el corazón. Tocarte, besarte, abrazarte, esnifarte. Sentirte dentro de mi cuerpo no quiero, pues te tengo miedo. Me atacas los nervios, me va a estallar el corazón. Me va a estallar el corazón. Me va a estallar el corazón. Me va a estallar el corazón. Heu escoltat aquesta cançó a través de Musicòpolis, de la capital de la música. Era de Yonki Loaf i la pegatina amb el seu Crash. Els propers convidats que tenim es diuen Rio, Living in Stereo. We'll be right back.

amb rimes ballables, amb música com la de Rio i el Living King Stereo i aquesta cançó de Greg Parris que es diu Let It Go, deixant-ho marxar, un dels èxits de la primavera de 2013 que escoltàvem a través del seu àlbum Let It Go del recopilatori Spring Break Hits 2013. Single és Sedúceme de Blindaje 10. Sentiu aquesta cançó després d'haver escoltat els ritmes i ballat els ritmes llatins de Blindaje 10 en Sedúceme. Anem a escoltar aquest single que Propaganda pel Fet ens porta de l'Axan Busto. És un senzill, la cançó Creu-me, amb l'autor Jesús Rovira a la composició. Creu-me, crec, aquest sol brilla igual per tothom. Brilla igual per tothom. Oh, oh. Creu-me que no ets sol, que brilla igual per tothom. Brilla igual per tothom. Quan de nit ets sol davant la teva ment, certeses tremolen. Ets igual que tots, igual que l'altra gent. Ets un cor que busca resposta. Milions d'altres éssers que tu representes, tu representes. Creu-me que aquí teníem música que pertanyia a la formació Little Orchestra, la companyia de Model Village i el seu Josefina. I ara anem a escoltar una peça en català d'un àlbum bàsicament en castellà que ens resumeix la trajectòria artística de Los Canguros, Un Salto Adelante, recopilatori entre el 1986 i el 1990. Hem triat precisament per escoltar l'única cançó en català que es troba en el disc. Es diu Un Home Mort. Solitaria tú, si él te hace sentir sola, el momento es ahora. Revélate sin miedo, libérate, dame un colmillo al rescate, llegaré. Si él ya no te responde cuando lo llamas y estás necesitando. Que no te vea,